estoy buscando en el amor, quien me dé su corazón. Voy tratando de encontrar un poco de amor. Voy tratando de tener hoy solo un poco de amor. Quiero compartir de mí todo mi existir. Voy buscando quien me dé un poco de libertad para poder yo expresar esto que llevo en mí. Quiero que me quieran, que solo me comprendan. Quiero ser feliz, quiero alguien junto a mí. Voy buscando quien me quiera, que me dé la vida entera. Voy buscando en el amor, que me dé su entera. Voy buscando en el amor que me dé su corazón.